Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos terminado el último día el apartado referente que explicaba lo que es el mérito. Y ahora entramos en un nuevo apartado a partir del punto 2012, que tiene como título La Santidad Cristiana. El primero de estos puntos, el 2012, son cinco puntos que dedica a este tema de la santidad cristiana, y el primero, el 2012, es una cita literal de la carta de un texto de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 28 al 30. Han incluido literalmente ese pasaje de San Pablo y lo han convertido en el punto 2012 del Catecismo. Dice así: sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. A los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los llamó. Y a los que llamó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. Bien, es un texto que habla de una manera tan clara, ¿no? Pues de la vocación a la santidad cristiana, pues que la Iglesia sencillamente ha querido partir de la palabra de Dios misma antes de hacer formulaciones nuestras propias, ¿no? En este punto 2012. Dividimos en tres partes estos versículos de San Pablo a los Romanos para comentarlos. La primera parte dice: sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. O sea, es decir, que nuestra fe nos da una sabiduría, tenemos un conocimiento profundo de Dios. Él se nos ha revelado de una forma la Sagrada Escritura, de manera que sabemos, tenemos la conciencia clara de que hay una providencia que guía toda nuestra historia. Una providencia en la cual podemos decir verdaderamente que Dios no solo creó el mundo, sino que cuida de él y lo guía. Dios no solo nos lanzó a la existencia y luego se desentendió de nosotros, no, sino que Dios nos acompaña, y Él de alguna manera está dando un sentido a esta historia en la que estamos insertos. Dios no es como, podríamos decir, no podría ser comparado al relojero, que el relojero diseña un reloj, lo crea, lo construye, y una vez que ya lo ha terminado, pues ala, lo pone en venta, y ahora ya, pues el relojero que hizo un reloj, ahora ya no tiene ni idea dónde está el reloj aquel que construyó. Dice, uff, lo mismo lo compró un extranjero y ahora está ese reloj, pues está en América, yo no tengo ni idea de qué fue aquel reloj que yo construí. No, Dios no es ese Dios relojero que nos crea y luego nos pone en marcha y ya se desentiende de qué ha ocurrido con nosotros. No, Dios es un Padre providente que no solo nos ha lanzado la existencia, no, sino que Él tiene un plan de amor. Él tiene un proyecto providente. O sea, nosotros eso lo sabemos con certeza de fe. Sabemos con certeza de fe de que todo lo que ocurre en la existencia forma parte también, forma parte de un plan y un proyecto de amor de Dios. Dios interviene, dice aquí, ¿no? Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. No hay nada fuera de la providencia. Y no únicamente lo bueno, porque claro, es más fácil ver a Dios en lo bueno. Claro, es más fácil verlo. Claro, nosotros cuando hay un accidente de tráfico, dice uno, ¡oh, qué horrible accidente! Fíjate, providencialmente, pues se ha salvado. Bien, también podríamos decir, y no sería contrario, no sería ninguna herejía, o sea que suena mal, pero sería igual de verdad, de fe. Mira, ha habido un accidente y providencialmente también, pues ha quedado paralítico. Y dice uno, anda, ¿y cómo puedes decir eso providencialmente? Pues sí, mira, tan providencialmente puede ser el hecho de que haya quedado indemne como que haya quedado paralítico. Todo es providencial. Ya sé que suena un poco fuerte lo que digo, pero es que es una verdad de fe. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. El mal no se le ha escapado a Dios de las manos. Tenemos a veces la tentación de pensar, este mundo se le ha escapado a Dios de las manos, ¿no? Se le ha escapado a Dios de las manos. A nosotros sí que se nos ha escapado de las manos el mal cuando pecamos, ¿no? Y cuando somos seducidos y nos apartamos del camino de Dios. A nosotros sí que se nos ha escapado de las manos, ¿no? Pero sin embargo, a Dios no se le escapa de las manos, ¿no? Por lo tanto, la afirmación primera es, sabemos, pues por la revelación, que Dios no solo es creador, sino que es Padre providente y tiene un designio para todos nosotros. Y ese designio, como ahora vamos a ver, es que seamos santos. El designio que tiene es pues, consumar la imagen de su Hijo en nosotros. Ahora lo vamos a ver. Entonces, me fijo en una palabra. Dice, sabemos que en todas las cosas interviene Dios. O sea, hay una intervención de Dios. Bueno, yo ya sé que hay que explicar esta palabra, esto de que Dios interviene, y hay que matizarlo. Por ejemplo, pues no dice, parece que la palabra intervención se distingue, se matiza y se distingue de otro tipo de palabra que podría ser como si Dios directamente te enviase una cosa. Vamos a ver, por ejemplo, es apropiado utilizar el lenguaje de que Dios me ha enviado, Dios me ha enviado una enfermedad. Es adecuada esa palabra. Dios me ha enviado un cáncer. Eso es adecuado hablar en esos términos. Hombre, vamos a ver, por supuesto que muchos creyentes utilizan esa palabra y sin duda alguna la utilizan con un espíritu pues muy adecuado y con una confianza grande en la providencia, ¿no? Pero es cierto que igual había que distinguir dos niveles, dos niveles. No es correcto decir Dios me ha enviado un cáncer por cuanto las leyes naturales tienen su propia autonomía. Y ese cáncer pues ha venido fruto de que, bueno, pues de que ha habido unas células que se han desgastado, toda la creación natural es limitada y como limitada que es, pues también tiene su o sea, responde en causa y efecto, pues ese cáncer concreto, no a una decisión de Dios positiva que dice voy a enviarle un cáncer a nadie, no. O sea, es por lo tanto impropio utilizar esa frase, Dios me ha enviado un cáncer. Sin embargo, dice, en todas las cosas interviene Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aunque Dios no te haya enviado ese cáncer, sin embargo, algo quiere decirte Dios en esta situación. Esto no se le ha escapado a Dios de sus manos. Esto Dios lo ha integrado en el plan de salvación que tiene para ti. Dios se sirve perfectamente de ese acontecimiento natural, se sirve de ese acontecimiento natural para llevar a término la obra de santidad que Él quiere hacer contigo. Por eso está muy matizada esa expresión, en todas las cosas interviene Dios. No dice te las manda Dios, fíjate, no dice te las manda, dice en todas las cosas interviene Dios. No se le ha escapado nada de sus manos, aunque como digo, pues cuando el pueblo cristiano, pues lleno del sentido de la confianza en Dios, utiliza palabras como el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios, ¿no? Hombre, pues no es ninguna herejía, porque al fin y al cabo está diciendo lo mismo, solo que con un lenguaje más directo. Lo del Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, es también una referencia a que, bueno, a que si en el fondo, si Dios lo ha permitido, si Dios tiene un plan a través de este acontecimiento, yo lo acepto como si Dios me lo hubiese mandado directamente. ¿Eh? O sea, a veces se utiliza el lenguaje de una manera directa, Dios me lo ha dado, ¿no? Si yo le he pedido una gracia y de sanación, Dios me la ha dado. Si he recibido una enfermedad, Dios me la ha dado. Casi ni se distingue. El Dios ha intervenido o Dios en su providencia conduce con que Él me lo ha mandado directamente. Bueno, bien, pues cuando una persona tiene ese sentido de fe y lo afirma directamente, pues como lo hacía Job, ¿no? Dios me lo dio, Dios me lo quitó, pues está bien, no es ninguna herejía. Pero bueno, podríamos matizar y deberíamos de matizar en este sentido que he dicho yo, ¿eh? Que el texto bíblico no dice todas las cosas me las manda Dios, dice en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Dios está conduciendo, ¿no? Él es el Señor de la historia. Fijaros cómo el refranero castellano tiene cosas, expresiones hermosísimas, ¿no? Dios escribe derecho con renglones torcidos. Ese es un refrán en el que reconoce a Dios como el Señor de la historia. El Señor de la historia y el Señor de mi historia personal. Dios escribe derecho con renglones torcidos. No hay mal que por bien no venga, etcétera, ¿no? Una serie de refranes que están reconociendo este principio de la sabiduría cristiana. Dios que conduce, ¿no? Por eso el creyente tiene una gran confianza, ¿eh? Una gran confianza en Dios. Además, creo que esto es muy propio y muy específico de la fe cristiana, ¿eh? De la fe cristiana en un Dios providente que nos cuida. Hay otras culturas, ¿eh? Otras culturas especialmente orientales, que igual pueden parecer muy similares a la nuestra en algunos en algunas manifestaciones, ¿no? En concreto voy a leer ahora. Igual habéis escuchado en algún programa de Radio María, porque sé que se ha difundido bastante, ¿no? Pues una pequeña historieta de la cultura china, que en principio puede parecer muy similar a esta fe nuestra en la providencia, pero vais a ver que tiene un matiz distinto, ¿eh? Cuento esta historia, que nosotros queremos contarla, pues para reforzar esta afirmación de que Dios es providente y que todo resulta para bien en los que aman a Dios, ¿eh? Bueno, pues la historia es la siguiente. Se trata de un anciano labrador que tenía un viejo caballo para cultivar sus campos. Y un día el caballo se escapó a las montañas y se quedó aquel hombre pues sin su único animal de trabajo, ¿no? Y cuando los vecinos del anciano se acercaban para condolerse con él y lamentar su desgracia, el anciano les respondió: bueno, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y una semana después, el caballo volvió con una manada de caballos salvajes que arrastró detrás de él, ¿no? Entonces, los vecinos sorprendidos felicitaron al labrador por la buena suerte que había tenido, ¿no? Y este respondió: buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y cuando el hijo del labrador intentó domar uno de esos caballos salvajes, ¿no?, que habían venido del monte, pues intentando domarlo se cayó y se rompió una pierna. Y todo el mundo dijo: fíjate tú, pensábamos que había tenido buena suerte, qué desgracia ha tenido finalmente, ¿no?, con ese caballo. Pero el labrador volvió a repetir: buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y unas semanas más tarde, el ejército entró en el poblado y reclutó a todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones para ir a la guerra, ¿eh? Un reclutamiento forzoso. Y cuando vieron al hijo del labrador con la pierna rota, le dejaron tranquilo, ¿no?, sin mandarle a la guerra al frente. Y entonces, pues, el padre volvió a repetir: buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no? Y esta especie de historia, pues, de la cultura china, ¿qué es lo que saca un poco como conclusión de este relato? Bueno, pues la conclusión de la filosofía oriental es más o menos que a primera vista nosotros no sabemos distinguir lo que es bueno o lo que es malo, ¿eh? Cualquier contratiempo, algo que aparentemente es malo, en el fondo puede ser un bien disfrazado de un mal. Y lo que a primera vista pues parece dañino puede ser bueno. Y al revés, lo que a primera vista parece bueno puede ser dañino. Por lo tanto, es digamos, que las apariencias engañan, ¿no? Que, bueno, esa es un poco la conclusión a la que llega esa filosofía oriental, ¿no? China. Pero es que nosotros seríamos capaces de contar este mismo relato con una sabiduría mucho más profunda. No ya solo para afirmar, mira, es que las apariencias engañan, lo bueno puede parecer malo y lo malo puede parecer bueno. No, no, nosotros diríamos algo más, ¿no?, de esta pequeña historia. Seríamos capaces de decir, mira, Dios es capaz de conducir nuestra historia y de todo hecho, de todo acontecimiento, llevarlo, servirse de ello como parte de la historia de la salvación que Dios tiene con nosotros. Dios escribe derecho con renglones torcidos. Dios es todopoderoso, no solo para crearnos, todavía manifiesta Dios más poder cuando es capaz de servirse hasta del mal para escribir la historia de la salvación. Más poderoso es Dios cuando hace eso que cuando crea el mundo de la nada. El máximo poder Dios lo expresa cuando se sirve hasta del pecado del hombre para llevarnos, a través de nuestra historia de pecado, llevarnos a una historia de salvación. Ese es el máximo, porque fíjate lo que fue el máximo pecado que se ha cometido aquí ha sido el asesinato, la ejecución del Hijo de Dios en la cruz, de la mayor de las injusticias que jamás se han cometido, ¿no? Y Dios se ha servido de ese acontecimiento injusto y pecaminoso, ¿no?, para traer la salvación al mundo. Luego, aquí se demuestra el poder de Dios, ¿no? Ahora bien, para entender esto, ¿no?, para entender correctamente y adecuadamente por qué tenemos tanta fe en que, como dice aquí San Pablo, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, para tener esta sabiduría cristiana hay que entender una cosa muy clara, que es que el fin de esta vida al que Dios quiere conducirlo todo, es la gloria de Dios y el bien de nuestra alma. Mira, es que lo único importante es eso, ¿sabes? No importa tanto pues que te hayas quedado con caballo, sin caballo, como decía esta historieta, que te hayas quedado con la pierna rota o sin la pierna rota. No, lo importante no son esas circunstancias. Lo importante es que en medio de esas circunstancias Dios te quiere hacer santo. Te quiere purificar. Te quiere desprender de cosas que te están estorbando en el fondo, aunque tú no te des cuenta. Y quiere que tu vida sea para gloria de Dios y bien de tu alma. Es que, claro, confiar en la providencia de Dios para poder hacerlo, es muy importante que entendamos que el único fin y la única meta verdaderamente importante de nuestra vida es la santidad. Todo lo demás, en tanto y cuanto me sirva, pues bien. Y en tanto y cuanto me esté estorbando, pues mira, Dios se encargará en su providencia de desprenderme de ello para que pueda ser más santo. O sea, que es que esta afirmación parte, ¿no?, de una convicción de que la meta y la finalidad de nuestra vida es la santidad. Y Dios se encarga de pulirnos para que al final esa santidad sea cierta y verdadera. Dios se encarga de pulirnos y de podarnos. Y a veces la poda es un poco dolorosa. Igual también que el escultor tiene que ir quitando aristas y tiene que ir lijando y limando. Pero al final, al final eso que Dios persigue, su plan último, ¿no?, pues es la santidad de cada uno de sus hijos. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Estamos comentando en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica el punto 2012, que es un texto de San Pablo, Romanos 8, 28-30. Y después de haber comentado esta primera parte, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. La segunda, los siguientes versículos dicen así: a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. A los que de antemano conoció. ¿A qué se refiere? Se refiere a que Dios, desde toda la eternidad, Él había pensado en nosotros. O sea, Dios desde siempre, Dios es eterno, ¿no? Y Dios desde toda la eternidad, Él tenía ya tomada esa decisión de crearnos en Cristo. Es verdad que nuestra existencia no es eterna. Hubo un momento determinado en el que Dios realizó la creación. Y ahí comenzó nuestra historia, ¿no? La historia de la creación. Pero esa decisión de Dios de habernos creado, nosotros estábamos, digamos, en la mente de Dios, desde siempre hemos estado en la mente de Dios. Porque formaba parte del plan de Dios desde siempre, desde toda la eternidad, la encarnación de su Hijo Jesucristo. La Santísima Trinidad, en su seno, desde siempre tuvo ese plan de encarnación, de creación del mundo, de creación del hombre y de encarnación. Siempre, desde toda la eternidad, eso estuvo en la mente de Dios. Y también en ese plan de salvación, nosotros también estábamos incluidos, ¿no? El Verbo se iba a encarnar, pues por la salvación de los hombres. Esto creo que es muy importante, el que seamos conscientes de que nuestra existencia no es una casualidad, ¿eh? No somos una, pues un devenir ciego de una evolución. No, no. ¿Eh? Ojo, esto es una cosa importantísima. Independientemente de, digamos, de las formas y de los medios y de los modos y de las leyes naturales que Dios mismo ha querido disponer, ¿eh?, para la creación del mundo, que ahí no nos metemos ahora, independientemente de las mediaciones, nosotros no somos el fruto de un devenir de unas leyes ciegas, evolutivas, ¿eh?, de una evolución. No, no. Dios siempre ha tenido un plan. Hemos estado en la mente de Dios desde siempre. Dios había pensado en crearnos, ¿no? Y me da igual que... Y digo, ¿y qué dice la ley de la evolución? Y también usted me da igual, porque las leyes de la evolución todavía necesitan más de Dios todavía para explicar, pues, cómo es posible que de unas leyes naturales sea capaz de surgir el hombre como la cumbre de la creación, ¿no? Con lo cual, mire usted, a mí me es lo mismo macroevolución o microevolución o no sé qué, es que me es igual, porque todavía, casi usted todavía me está no desplazando a Dios, sino todo lo contrario. Usted me habla de esas leyes de macroevolución, microevolución, todavía, para mí, todavía manifiestan más la gloria de Dios. Todavía la manifiestan más. Con lo cual, la afirmación, ahora no nos metemos en eso, pero la afirmación clara es que nosotros desde siempre hemos estado en el plan de Dios. Y Dios ha creado el mundo pensando de que nosotros vamos a reproducir la imagen de su Hijo Jesucristo. Pensó en Jesucristo, ¿no?, encarnado, en el Verbo hecho hombre, y pensó en nosotros, y pensó en que nosotros íbamos a reproducir la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él fuese, como dice este texto, el primogénito de muchos hermanos. O sea, por lo tanto, en el plan de Dios, desde siempre, desde toda la eternidad, ha estado el que nosotros seamos hijos en el Hijo, hermanos de Jesucristo, que Él sea nuestro hermano mayor y que nosotros fuésemos sus hermanos menores, ¿no? Fijaros ese texto: a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito de muchos hermanos. Siempre hemos estado ligados nosotros al plan que Dios Padre tenía con su Hijo Jesucristo, con el Verbo hecho carne. Y nosotros íbamos a ser como aquellos que fuésemos pequeñas réplicas, Pequeñas réplicas de su Hijo Jesucristo, del Verbo hecho hombre. Estamos llamados a ser otro Cristo. Estamos llamados a ser hermanos pequeños de Jesús. Él es nuestro hermano mayor y el Padre ha querido que, pues que la maravilla de la encarnación del Verbo hecho hombre tenga en nosotros reflejos, ¿no? Somos reflejo de Jesucristo. Estamos llamados a reproducir la imagen de su Hijo, dice aquí San Pablo. Y a Jesús se le llama primogénito. Claro, la palabra primogénito evidentemente sugiere una cosa, que si hay un hermano mayor, hay hermanos menores. La palabra primogénito sugiere, ¿y quiénes son los que vienen por detrás? Claro, si este es el primogénito, ¿por detrás quiénes vienen? Bueno, pues nosotros somos los hermanos menores de este primogénito. Y también compartimos la heredad de nuestro hermano mayor, de Jesucristo. Y somos primogénitos, esta palabra primogénito en la Sagrada Escritura se utiliza con la resurrección. El primogénito de entre los muertos. Jesús ha sido el primero en resucitar a la vida eterna y nosotros, como hermanos menores, que estamos predestinados en Cristo a reproducir su imagen, nosotros también esperamos resucitar como nuestro primogénito, ¿no? Como, mejor dicho, como Jesús, el primogénito del Padre, resucitó. Como nuestro hermano mayor ha resucitado. Y la palabra primogénito no solo se refiere a la resurrección, también se refiere a la santidad, como aquí en ese texto de San Pablo se expresa. Él es el Hijo primogénito santo. También nosotros, como hermanos menores suyos, también tenemos que reproducir, participar de alguna manera de esa santidad que tiene Jesucristo. Él es el solo santo, pero al mismo tiempo quiere compartir su santidad con nosotros. En resumen, bueno, pues que aquí lo que se está insistiendo es que el plan de Dios, el proyecto primero de Dios, era que nosotros seamos santos. Primero, Dios desde siempre había pensado en nuestra existencia, pero no de cualquier manera, sino en una existencia santa, unidos a Jesucristo, siendo imagen de Jesucristo en nuestra vida. Dios siempre había pensado de nosotros de esta manera, Y termina el texto de San Pablo que estamos comentando de la siguiente forma, A los que predestinó, a esos también los llamó. Y a los que llamó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. Está hablando de cómo hemos sido predestinados, ¿no? Desde toda la eternidad estamos llamados a reproducir la imagen de Jesucristo. Dios siempre ha pensado en nosotros y ha pensado en que seamos santos, ¿no? Con la imagen, que es, digamos, un reflejo de la santidad de su Hijo, Jesucristo. Bien, y aquí, en esta parte final, explicita cómo va a ser eso, ¿no? Cómo se desarrolla ese plan. Y dice tres palabras. A los que predestinó, los llamó. A los que, por lo tanto, primeramente hay una predestinación, luego hay una llamada, luego hay una justificación y luego hay una glorificación. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. La predestinación, eso de que estamos predestinados desde toda la eternidad, ¿no? Hemos sido llamados, hemos sido pensados por Dios para ser santos, eso ya lo hemos explicado antes. Ahora, a los que predestinó, los llamó. En Cristo, Dios Padre nos ha hecho una llamada concreta. Ha tocado la puerta de nuestro corazón. Porque es que los planes de Dios, Él no ha querido hacerlos sin contar con nosotros. Dios no se impone, Dios se propone y toca la puerta de nuestro corazón, como tocó la de la Virgen María, pidiéndole permiso, pidiéndole permiso para que ella fuese la madre del Salvador. Luego, bien, hemos sido predestinados, pero al mismo tiempo somos llamados y Dios espera de nosotros una respuesta libre. El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Luego afirmamos al mismo tiempo la predestinación, pero al mismo tiempo afirmamos también la libertad del hombre en esa respuesta. Dios te llama y tú tienes que escuchar esa llamada. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. Aquellos que se han abierto a esa llamada de Dios, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Y hemos sido santificados, ¿no? Y nuestros pecados han sido han sido borrados por esa sangre redentora de Cristo. A los que llamó los justificó. Y luego dice, y a los que justificó los glorificó. Porque no solo Jesucristo nos ha venido a limpiar nuestro pecado, sino que al mismo tiempo en que nos ha sanado, nos ha elevado, como decíamos en programas anteriores. La gracia de Cristo no solo es sanante, sino que es elevante, nos eleva a la intimidad de la filiación divina, a la intimidad con Dios. Por eso dice, a los que justificó los glorificó. Cristo no solo viene, ¿no?, a borrar el pecado, viene también a elevarnos y a introducirnos en su intimidad divina. A los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Este podríamos hacer el comentario de este hermosísimo texto de Romanos 8, 28-30, en el que, sobre todo, lo principal, ¿no?, para hacer una especie como de resumen conductor del texto que hemos comentado, aquí lo principal es entender que todos estamos llamados por un plan providente de Dios a la santidad. Y todo para Dios concurre en ese plan de que Dios haga de nosotros, pues, imágenes de su Hijo Jesucristo. Eso es lo principal. Lo demás es circunstancial. O sea, circunstancial. Nosotros en esta vida tenemos el gran riesgo de centrar nuestra atención, nuestra preocupación, nuestra ocupación, atención, preocupación y ocupación, centradísimas en lo circunstancial de esta vida. Que si esto me sale como yo pensaba, que no lo había pensado así, yo tenía otro plan, yo tenía esto, pero si todo eso es circunstancial, ¿sabes? Si todo eso es circunstancial, si lo principal es que en medio de toda esa especie de escenario de tu vida, Dios tiene un plan de santificación para ti. Desde toda la eternidad Dios había pensado que tú fueses imagen de su Hijo Jesucristo y que te dejases querer por Dios y que fueses un hijo de Dios confiado. Si eso es lo principal, si lo otro es circunstancial, ¿lo otro qué más dará? Esta es, por lo tanto, no la gran afirmación de San Pablo. Vamos a tener un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica explicando un apartado sobre qué es la santidad cristiana y entramos en el punto 2013. No lo concluiremos hoy, pero por lo menos lo introducimos. Dice, todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos son llamados a la santidad. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bueno, llama la atención esta afirmación, ¿eh? No me negaréis que llama la atención, porque claro, poner un ideal tan alto, eso de sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, ¿no? Y además, bueno, si se lo dijese a algunos que parece que han, pues que han tenido una llamada un poco especial, ¿no? Pero bueno, no parece que se lo diga a las monjas de clausura. No parece que se lo diga a los sacerdotes, a los religiosos, así en exclusiva. No, se lo dice a todo el mundo. Estamos hablando de un mandamiento de Jesucristo, de una llamada, de una llamada a la santidad en la que está incluido todo el mundo. Todos son llamados a la santidad, ¿no? Y esto es un poco, pues, bueno, parece que esto, por parte visto, ¿no?, o percibido por parte de este mundo, que parece que ha hecho de la mediocridad su bandera, o de la tibieza, o de las medias tintas, parece que ha hecho de ello su bandera, no hay que exagerar, ¿no?, se dice, ¿no?, no hay que ser fanático, no hay que exagerar, ¿no? Claro, esta llamada a ser santo puede parecer una exageración, una exageración. curioso, ¿no? Porque muchos, yo creo que seguro que habrá muchos oyentes que se están identificando un poco con esto que estoy diciendo, de que en determinados ambientes hablas de la santidad y de que pues queremos ser santos y luchamos pues para llevar adelante ese plan de santidad que Dios tiene en nosotros, y bueno, eso suena, este es un talibán, este tiene un fanatismo, ha caído en el fanatismo, ¿no? Y entonces, claro, una pregunta puede ser, oye, ¿dónde empieza el fanatismo y dónde termina la fe cristiana? ¿Cómo se distingue fanatismo de fe cristiana, que tiene un auténtico deseo de santidad, etcétera, ¿no? Y esto es una, pues esa distinción yo creo que es importante, ¿no? Porque mira, uno mira los diccionarios y ve, en algún diccionario, por ejemplo, el de Casares, lee el término fanático y dice, el que defiende con apasionamiento creencias u opiniones, especialmente en materia de religión. Bueno, claro, y si esto fuese así, no habría problema en ser fanático. Oye, claro que tenemos que defender con apasionamiento, ¿no? Jesús también fue apasionado, equilibradamente apasionado, ¿no? Pero claro, también si vamos a otro tipo de definiciones, pues encontramos otras definiciones. Por ejemplo, dice fanático, el diccionario de Real Academia, que defiende con tenacidad desmedida creencias, sobre todo religiosas o políticas, está preocupado ciegamente por algo. Y claro, eso ya no es aceptable, ¿eh? Por supuesto que eso de ciegamente o con tenacidad desmedida es algo que ya tiene una connotación claramente negativa. Entonces no cabe duda de que cuando a veces se acusa al ideal cristiano de ser fanático porque nos llama a la santidad, pues hombre, pues evidentemente tenemos que dar una respuesta a tal acusación, ¿no? Lo primero que hay que decir es que fanático no es el que tiene demasiada fe. No hay que exagerar, ¿eh? Hay que creer en Dios, pero sin exagerar. ¿Cómo que sin exagerar? ¿A qué se refiere eso de sin exagerar? En realidad nadie tiene demasiada fe. Nadie tiene demasiado amor. Hay que tener caridad, pero sin exagerar, ¿no? Todos tenemos menos fe y menos amor del que debiéramos de tener, ¿no? La fe es una virtud y, por lo tanto, es absurdo pensar que uno pueda ser demasiado virtuoso. Tiene demasiada fe, demasiado amor, no. Por tanto, no es una cuestión cuantitativa. El problema no está en el exceso de la intensidad de la fe. Pues de lo contrario, estaríamos llamando fanáticos a todos los santos, incluida la Virgen María. Mira qué fe tuvo, es que fue un poco fanática la Virgen María. Sería el colmo ya, ¿no?, decir tal cosa. Es como si se pensase que el equilibrio religioso es la mediocridad, ¿eh? Hay que ser un poco, hay que creer, pero no demasiado, ¿no? Por tanto, lo que hace malo al fanatismo no es lo cuantitativo, es decir, tener mucha fe. Lo que hace malo al fanatismo es lo cualitativo, es decir, las desviaciones de la fe. Una de esas desviaciones, pues por ejemplo, es la fe ciega. Y eso se refiere a tener creencias irracionales, ¿no? Una cosa es que la fe supere la razón, y otra cosa muy distinta es que ésta esté en contra de la razón, ¿eh? Por ejemplo, cuando un suicida, ¿no?, un suicida en nombre de Alá, o lo que sea, ¿no?, hace explotar un coche bomba, tiene una fe irracional. No es que su fe, no es que tenga mucha fe, no es que tenga mucha fe, es que esa fe es irracional. Cualitativamente está mal encauzada, ¿no? Está en contra de la razón y del sentido común, por lo tanto, no es que tenga demasiada fe, sino es que la tiene enferma, la tiene desviada, la tiene irracional. O sea, distingamos esos conceptos, ¿no? También a esto igual hay que añadirle otro matiz, ¿no? Para que una fe resulte fanática, bueno, pues tiene que ocurrir también que tenga una especie de tenacidad desmedida, ¿no? Y esto es más difícil de calibrar, ya que no se trata de una desviación irracional, ¿no?, sino de que se puede también pecar de un juicio, de falta de juicio prudencial en la manera de expresar las cosas, ¿eh? Bueno, no quiere decir únicamente el que uno no resulte cargante al prójimo, porque también San Pablo dice que hay que predicar a tiempo y a destiempo, ¿no? Y es normal que una sociedad secularizada, el testimonio y la predicación, pues frecuentemente pues resulten incómodos, ¿eh? Digamos, para no resultar fanático no se trata de intentar no incomodar a nadie, ¿eh? Porque de lo contrario muchos santos hubiesen dejado de predicar para no incomodar a nadie, ¿no? Pero sí se trata de dosificar los modos y los ritmos de esa predicación. para que el mensaje de Cristo tenga más facilidad de ser entendido y aceptado, ¿no? Vamos, en resumen, ¿no? Que cuando se califica de que tener conciencia de que el cristiano está llamado a la perfección, está llamado a la santidad, está llamado a vivir la fe en plenitud, está llamado a vivir la caridad en plenitud, eso no es ser fanático, mire usted. Eso es lo normal. O sea, lo normal es que la fe y la caridad y la esperanza lleguen a su plenitud, no que yo tenga un poco de fe, un poco de amor, no. O sea, lo normal es que nuestra relación con Dios sea plena. O sea, a Dios solamente se le puede amar coherentemente de una forma, que es amándole con todo el corazón, con toda el alma y con todo nuestro ser. Cuando yo amo a Dios un poquito, tengo el gran peligro de estar manipulando a Dios o haciéndome un Dios a mi medida. Cuando yo tengo un poco de fe, cuando tengo un poco de amor, bueno, pues bendito sea Dios que tengas eso y ojalá vaya creciendo, ¿no?, y llegue a su plenitud, ¿no? Pero tener mucha fe no es ser un fanático, sino en el fondo es la única forma coherente de amar a Dios, porque es que a Dios o le entregas todo el corazón, o es que no es Dios. No se puede ser Dios un poquito. No, si es Dios, lo lógico es que el hombre le entregue su corazón. ¿Qué otra cosa sería lo coherente, ¿no? Eso es lo normal. Lo normal es, por lo tanto, que el creyente tenga una fe plena y una confianza plena y un amor pleno a Dios. Es lo normal, aunque no sea lo corriente. Aunque no sea lo corriente, pero es lo normal. Que la fe y el amor y la caridad lleguen a su plenitud, ¿no? Y eso no es ser fanático, como digo, sino que es la vocación normal de todo cristiano a la que estamos llamados todos, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí. Si Dios quiere, continuaremos mañana con este punto 2013 en el que nos hemos quedado. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.